mal partido, 3-0, ganó bien el Manchester City, que decirle que ganó bien y ganó justicieramente ante un pésimo Bayern Múnich, y tiene muy encarrilada la semifinal y tendrá que enfrentarse al Real Madrid, que espero este miércoles saque ventaja ante el Chelsea, que también